clouds must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a man... Bienvenidos, esto es Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de historia en esta universidad. Hoy está con nosotros Samuel Hernández, que es un estudiante de comunicación audiovisual que está haciendo prácticas profesionales en la radio de su universidad. Y se va a encargar de locutar el programa, seguro que con mucha más suficiencia que como yo suelo hacerlo. Cuando quieras, Samuel. The answer is blowing in the wind. En 1492, durante su primer viaje a América, Cristóbal Colón arribó a las costas de Cuba. Llamó a la isla Juana en honor a una infanta de Castilla, entonces una niña que nosotros conoceríamos como Juana la Loca. Pero no fue hasta 20 años después, en 1512, cuando Diego Velázquez, adelantado del gobernador de la Española, tomó posesión efectiva del territorio. No fue tarea sencilla, pues los indígenas se resistieron con ferocidad y fue necesario emplear la fuerza militar. 50 años después, a mediados del siglo XVI, la población indígena se había extinguido por completo, de modo que los españoles comenzaron a importar esclavos negros africanos, que aportarían a la isla a partir de entonces su principal contingente demográfico y un componente esencial a la formación de sus costumbres y de su cultura. Durante los tres siglos siguientes, Cuba fue el principal centro de enlace entre las colonias españolas de América y la península, y en sus puertos se concentraban los barcos que formaban las flotas que cada año cruzaban el peligroso océano Atlántico infestado de piratas ingleses, holandeses y franceses. Fue también en esta época cuando se introdujo el cultivo de la caña de azúcar, que supuso desde entonces la principal fuente de riqueza de la isla. Una minoría de terratenientes de origen español, los llamados criollos, eran los dueños de casi todo, mientras que negros y mulatos, ya fuese como esclavos o como jornaleros, vivían sometidos a duras condiciones de trabajo. La oleada independentista que se desató en las colonias españolas de América 300 años después pudo ser contenida en Cuba y otras islas del Caribe. En Cuba, las oligarquías criollas se mantuvieron, en general, fieles a España, de modo que la sublevación de los esclavos en 1812 pudo ser reprimida sin dificultad, así como ulteriores conspiraciones independentistas que se producirían a partir de 1821. Los criollos cubanos, probablemente con una isla poblada mayoritariamente por esclavos negros y mulatos, temían seguir el camino de la República Dominicana, y sobre todo de Haití, donde la independencia había desembocado en asesinatos masivos de terratenientes criollos a manos de los esclavos sublevados. Posteriormente, las sublevaciones de Narciso López y Agüero en 1850 y 1851 respectivamente terminaron con la ejecución de los cabecillas sin que fuese necesaria una intervención militar masiva desde España. Pero a partir de estos años, la situación política comenzaba a ser diferente. Por un lado, la permanencia dentro de España era ya más una traba que un beneficio para las oligarquías criollas. Por el otro, el vecino del norte, los Estados Unidos, que intentó en varias ocasiones comprar la isla al gobierno español, comenzó a conspirar contra la presencia española en la isla, apoyando para ello a cualquier grupo rebelde dispuesto a alzarse en armas. sol y una cantina hecha de caña al sol y agua marina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor no volvió malo. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Cuando va por el puerto, siempre... Aprovechando la crisis política abierta en España con la Revolución de Septiembre de 1868 y el derrocamiento de la reina Isabel II, el general independentista cubano Carlos Manuel Céspedes lanza el llamado Grito de Jere, llamando a una insurrección general contra España. Esta vez sí que hizo falta una intervención militar en toda regla y 10 años de guerra y represión contra la población que simpatizaba con los independentistas para conseguir someterles. Se hizo en la conocida como Paz de Zanjón, por la que España concedía una amplia autonomía a la isla. Pero la paz tampoco fue posible porque permanecieron activas diversas guerrillas independentistas y, sobre todo, porque ya a partir de ahora el apoyo norteamericano es directo, proporcionando dinero, armas y barcos a los guerrilleros. En este ambiente se funda en Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, con el poeta José Martí como principal líder que en 1895, con barcos y armas norteamericanas, reinicia la guerra contra el ejército colonial español. A pesar del apoyo norteamericano, los principales jefes militares rebeldes son ejecutados o encarcelados en pocos meses, y el capitán general de Cuba, Valeriano Weyler, visto los pocos resultados que había dado la negociación en el pasado, inicia una campaña dura contra la insurgencia, confinando a poblaciones enteras en campos de concentración al objeto de evitar que los guerrilleros recibieran apoyo popular. La prensa norteamericana calentó el ambiente durante años hablando directamente de genocidio colonialista, iniciándose así la escalada de tensión diplomática que culminaría con la declaración de guerra a España. En 1898, 3 años después del reinicio de la sublevación, la guerra prácticamente había terminado y la resistencia guerrillera era casi inexistente. Así que los Estados Unidos decidieron que no cabía otra opción más que la intervención directa en el conflicto. El acorazado Maine, anclado en la bahía de La Habana, explotó en extrañas circunstancias. Hoy sabemos que por culpa de un accidente, pero el gobierno americano aprovechó la circunstancia para declarar la guerra a España. Era el mes de febrero de 1898. La guerra fue corta. Un ejército expedicionario norteamericano desembarcó en la isla mientras que su flota destruía la armada española en Santiago y Cavite. Sin posibilidad de recibir suministros desde España, la suerte del ejército colonial estaba echada y en diciembre del mismo año España pidió la paz, entregando sus últimas colonias al gobierno norteamericano. Cuba pasó de la ocupación española a la ocupación de los Estados Unidos, que durante 4 años gobernaron la isla al modo de una colonia. Cuando deciden marcharse, en 1902, será con condiciones. Una enmienda a la Constitución cubana, la llamada Enmienda Platt, permitirá al gobierno de los Estados Unidos intervenir militarmente en la isla siempre que lo considere oportuno. Y para poder hacerlo sin cortapisas, sus soldados mantendrán una base militar permanente en territorio cubano, en Guantánamo. Por si esto fuera poco, el gobierno estadounidense se reserva el control sobre la política exterior de la nueva república, teóricamente independiente. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. y antes de morirme quiero echar mis versos del alba. Versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Durante las décadas siguientes, la independencia vigilada de Cuba fue una sucesión de elecciones fraudulentas en las que ganaba el Partido Conservador. Y cuando no sucedía así, se producían intervenciones militares norteamericanas, como las de 1906 y 1912, o bien golpes de Estado auspiciados por Estados Unidos que suspendían las garantías constitucionales. Incluso Cuba se vio forzada por los Estados Unidos a participar en la Primera y en la Segunda Guerras Mundiales. Paralelamente, la economía y las finanzas cubanas eran controladas desde los Estados Unidos, en parte por multinacionales norteamericanas y en parte porque la práctica totalidad de las exportaciones cubanas de azúcar se dirigían al mercado norteamericano. Se creó así uno de los grandes condicionantes de la historia y de la cultura política cubana, la liberación del control norteamericano, que ha condicionado desde entonces todo su devenir histórico. En 1936 entraría en la escena política cubana el general Fulgencio Batista, un militar populista que no era de fiar para el gobierno norteamericano, pues no dudaba en utilizar el antiamericanismo para ganar adeptos y justificar sus decisiones. Tras un periodo convulso de gobiernos débiles acosados por el poder militar que controlaba Batista, este dio un golpe de Estado en 1952 y se hizo por el poder. El Partido Conservador, que fue desplazado del gobierno, contaba, como siempre, con el apoyo norteamericano, de manera que a partir de ese momento la CIA y el gobierno de Washington comenzaron a trabajar para expulsarla del poder. Se abría así una de las coyunturas políticas más rocambolescas de la agitada historia de Cuba. Un militar ultraconservador que, paradójicamente, terminó recibiendo el apoyo de la Unión Soviética, que ordenó al Partido Comunista Cubano colaborar con el régimen, mientras que la CIA se dedicaba a financiar a cuantos grupos de resistencia guerrillera se organizaban contra él. Uno de ellos, liderado por un jovencísimo y todavía desconocido Fidel Castro, lanzó una operación militar contra un cuartel aislado del ejército, el cuartel de Moncada. Era el 26 de julio de 1953. La operación fue un desastre y Fidel y sus colaboradores terminaron en la cárcel. Pero sería por poco tiempo, pues el dictador, deseoso de calmar la situación política y poder reconducir sus relaciones con el vecino del norte, concedió una amnistía general a los opositores encarcelados y Fidel Castro logró salir del país rumbo a México. Allí, con apoyo económico y militar de la CIA, organizó un nuevo intento de operación militar y 80 guerrilleros, en un yate que proporcionó la CIA, el Granma, pusieron rumbo a la isla en el año 1956. Según los informes que los agentes secretos enviaron al gobierno americano, era un grupo de jóvenes nacionalistas democráticos, apoyado por los grupos políticos conservadores de Cuba. Recuérdese que el Partido Comunista Cubano y la Unión Soviética apoyaban desde la sombra a Fulgencio Batista. El desconocimiento del gobierno americano sobre la composición real de aquel grupo guerrillero tendría, como veremos, dramáticas consecuencias para su estrategia política. Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, que eran los jefes del grupo, carecían de cualquier experiencia militar, al igual que le sucedía a los hombres que les acompañaban. Así que nada más llegar a la isla, en el primer enfrentamiento armado que tuvieron fueron prácticamente exterminados por el ejército, y a la docena de ellos que sobrevivieron no les quedó otra opción que huir y refugiarse en las selvas de Sierra Maestra, en el interior de Cuba. Quiere conocer a Martí y a Fidel. A Cuba, de Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che. A Cuba, de Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola. A Cuba, de Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar. A Cuba, de Cuba iré. En un barquito se va al vaivén. A Cuba, de Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel. A Cuba, de Cuba iré. En los años siguientes, la guerrilla de Fidel tuvo muy serios problemas de supervivencia. La sublevación general del pueblo cubano no se produjo jamás y la llegada de voluntarios era escasa y casi siempre constituida por jóvenes inexpertos y no siempre con el adecuado espíritu de lucha. Además, no todos los guerrilleros coincidían ideológicamente con Fidel y los demás jefes. Muchos creían estar luchando por el restablecimiento de la democracia, no para fundar un Estado socialista. Fidel solo consiguió movilizar, en sus mejores momentos, a unos pocos centenares de guerrilleros, que además salieron derrotados en la mayoría de las operaciones militares que emprendieron. Pero en términos políticos, la situación era muy distinta. La presión norteamericana sobre el régimen de Batista no cesaba, y a este le quedaban cada vez menos apoyos internos. Incluso el ejército manifestaba día a día síntomas de deslealtad hacia su régimen. En octubre de 1958, de su historial de fracasos, Fidel decidió hacer un llamamiento a la insurrección general de la población cubana y lanzar a sus maltrechos guerrilleros al ataque. Contra todo pronóstico, la resistencia del ejército regular cubano se desmoronó en unas semanas. Los soldados desertaban y los mandos militares huían de los cuarteles y salían del país. La ofensiva terminó siendo casi un paseo militar y dos meses después Fulgencio Batista abandonaba el poder y huía del país. La imagen de los guerrilleros barbudos montados en los tanques abandonados por el ejército entrando a las ciudades cubanas dio la vuelta al mundo. y aunque hoy nos sorprenda, fueron saludados como libertadores incluso por el gobierno norteamericano. Al mismo tiempo, una primera oleada de varias decenas de miles de exiliados cubanos, simpatizantes de Batista, se asentaba en Miami, confiando en volver en pocos meses a la isla. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. A escala internacional, la revolución cubana y sus principales líderes se convertirían en auténticos mitos vivientes para los grupos izquierdistas de todo el mundo. Pero el nuevo gobierno cubano, establecido formalmente en febrero de 1959, pronto comenzaría a dar disgustos a sus teóricos patrocinadores del norte. Los guerrilleros, tras ejecutar a varios millares de colaboradores del régimen de Batista, se hicieron con el poder absoluto en la isla y pronto las ideas izquierdistas de sus líderes se volvieron manifiestas, con lo que un buen número de antiguos guerrilleros o de simpatizantes con ellos se vieron sentados ante un tribunal militar o camino del exilio, acusados de actividades contrarrevolucionarias. Pero no terminaron ahí las cosas. A los pocos meses de llegar al poder, Castro decretó la nacionalización de todas las multinacionales norteamericanas en la isla y la incautación y reparto de los latifundios de los terratenientes criollos entre los campesinos sin tierra. Unos meses después, en 1960, Estados Unidos respondía con el embargo económico a la isla y al año siguiente, 1961, el presidente Kennedy autorizaba el desembarco, organizado por la CIA, de 1.300 guerrilleros cubanos para derrocar a Fidel Castro. El desembarco de la Bahía de Cochinos fue un desastre militar que dañó notablemente la imagen internacional de los Estados Unidos y aceleró la deriva del régimen revolucionario hacia la revolución socialista y su integración en el bloque soviético. Cuba negoció diversos acuerdos comerciales y militares con las autoridades soviéticas, que llegaron a instalar misiles atómicos en la isla en 1962, tratando de eludir así el bloqueo económico norteamericano y de disuadir a su gobierno de intentar una nueva invasión de la isla. La llamada crisis de los misiles estuvo a punto de provocar una tercera guerra mundial, y una vez pactada su solución con los soviéticos, los Estados Unidos respondieron endureciendo todavía más el bloqueo comercial y propiciando el aislamiento absoluto de la isla, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos en 1962, organización que decretó además el bloqueo comercial de la isla. Cuba quedaba así totalmente aislada frente a su entorno geográfico americano. A nivel interno, el régimen provisional establecido tras la victoria guerrillera se prolongó durante varios años y Cuba permaneció en un estado de guerra permanente y con una economía desarticulada por completo. Los comités de defensa de la revolución se hicieron con el poder efectivo en la calle, estableciendo, como suele ser usual en estos casos, un ambiente de pánico generalizado y de ausencia de garantías jurídicas para todo aquel considerado, con razón o sin ella, un enemigo de la revolución. La fractura social interna fue ya definitiva y en 1965, 260.000 cubanos anticastristas salían del país rumbo a Florida, donde constituirían una floreciente colonia que desde entonces ha presionado al gobierno norteamericano para que continúe manteniendo una línea dura contra el régimen cubano. Se tardaron algo más de 15 años, hasta 1975, en que hubiese una constitución y una asamblea nacional, la cual, por supuesto, eligió a Fidel Castro como presidente por unanimidad al año siguiente, en 1976. A partir de esta época, con una economía ya en mejor estado y cierto relajamiento de las sanciones norteamericanas, propiciadas por la administración demócrata de Jimmy Carter, Cuba comenzó a emerger del aislamiento. Un buen número de países latinoamericanos levantaron el embargo comercial a Cuba y diversos acuerdos preferenciales con los países del este de Europa permitían vender el azúcar cubano a precios superiores a los de mercado y adquirir petróleo también a precios políticos. Desde los finales de los 60, el régimen cubano comienza a tener una política exterior activa e incluso intervenir militarmente en diversos lugares del tercer mundo en defensa de regímenes socialistas, como ocurrió en Etiopía, Angola o Yemen del Sur, siempre por supuesto bajo la tutela soviética, y apoyar a las guerrillas izquierdistas que actuaban en diversos países latinoamericanos como El Salvador o Nicaragua. El propio Ernesto Che Guevara perdería la vida tratando de exportar la revolución socialista a Bolivia en 1967. Que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. El momento cumbre para el régimen cubano llegaría en 1979, cuando en La Habana, pese a las presiones norteamericanas, se reunió la sexta cumbre de países no alineados, con más de 100 delegaciones de otros tantos estados. Sin embargo, en cuestiones económicas, la revolución nunca terminó de funcionar más allá de las ayudas soviéticas, que se estimaban en los años 70 en unos 3 millones de dólares diarios. De modo que un número cada vez mayor de cubanos soñaban con huir de la isla y trasladarse a Miami, donde la próspera comunidad de exiliados anticastristas proclamaba un futuro de prosperidad para los prófugos. La huida de 125.000 personas en 1980 desde el puerto de Mariel fue en ese sentido paradigmática de que algo estaba fallando en la isla. La tragedia para Cuba llegaría en 1989, con el proceso de disgregación del bloque socialista y con él el final de las ayudas soviéticas a la isla. A partir de este momento, Cuba deberá adquirir sus importaciones en el mercado libre y a precios de mercado y tratar de vender su producción, fundamentalmente azúcar, también en las mismas condiciones, todo bajo las sanciones de Estados Unidos y sus aliados más fieles. El desastre fue total y la isla entró en una crisis económica sin precedentes, con un empobrecimiento generalizado que puso al régimen contra las cuerdas. Bastó una simple reducción de las medidas de control policial de las costas en 1993 para que varios cientos de miles de cubanos tratasen de ganar las costas norteamericanas con toda clase de embarcaciones. Fue la conocida como crisis de los balseros, en la que, paradójicamente, Estados Unidos tuvo que rogar a Cuba que impidiera la huida de exiliados, que ya no eran sino emigrantes económicos huyendo de la pobreza. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. No tengo aquí. Ahí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrando mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Es sueño de todo hombre volver a la tierra que le vio nacer. Y aunque pasen y pasen los años... La crisis de la economía cubana, pese a las presiones internacionales, no cambiaría la política americana hacia la isla. Es más, esta se recrudecería en 1996, elaborando una especie de lista negra en la que las empresas que invirtiesen en Cuba no podrían operar en Estados Unidos. Con esta ley, se trataba de contrarrestar los intentos del régimen cubano por atraer inversiones extranjeras que compensasen el final de la ayuda soviética. En el interior, la parodia de elecciones continuaba con resultados del 95% a favor de los candidatos oficialistas, pero la policía se encargaba de impedir cualquier conato de organización de los grupos opositores, cuyos miembros fueron encarcelados por centenares. Precisamente estas campañas represivas fueron las que, a la postre, frustrarían los conatos de acercamiento de Cuba a la Unión Europea y a otros países desarrollados que estaban en desacuerdo con la política norteamericana hacia la isla. Contra lo que muchos esperaban, la crisis económica y el aislamiento político en los que cayó Cuba a partir de 1989 no terminaron con el régimen de Castro, que supo cortar de raíz cualquier tipo de actividad subversiva y ganarse buena parte de la población, pese al empobrecimiento generalizado con promesas de reformas y, sobre todo, con un discurso ultranacionalista antiamericano, a cuyo gobierno Castro consiguió culpabilizar de todos los problemas del pueblo cubano. En los últimos años, Cuba ha recibido un respiro, probablemente circunstancial, pero que ha permitido mejorar algo su situación de aislamiento internacional y su economía interna. Venezuela, Bolivia y algún otro país de Latinoamérica, implicados en sus propios conflictos con Estados Unidos, han apoyado al régimen cubano. Y otro tanto puede decirse, aunque sea todavía con muchos matices, acerca de la política del gobierno ruso. Todo ello, precisamente cuando el histórico líder de la revolución, Fidel Castro, ha abandonado en teoría el poder a favor de su hermano, Raúl, y a este ha anunciado por enésima vez reformas aperturistas que, de momento, apenas se han dado frutos. Cuando me veo y toco yo, Juan sin nada no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, y amigos para siempre y tuyos, nuestros, y un gancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero. ¿Cómo se dice que español? Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener, a la puerta de un dancing o de un bar, y en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel y me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, sino jack, sino de playa en playa y olelo la gigante abierto, democrático, en fin, el mar. 50 años después de la revolución de 1959, Cuba se debate entre el sostenimiento de un régimen autoritario condenado en mayor o menor medida al aislamiento internacional y una apertura o cambio de régimen que desgraciadamente difícilmente tendrá el desarrollo y el bienestar económico como punto de llegada, sino más bien sumar un país subdesarrollado más a la ya larga lista de la pobreza en el mundo. Y es que, aunque a nivel mediático a menudo la alternativa se plantee sin más como un dilema entre dictadura y democracia, la realidad, desgraciadamente, es siempre más compleja. 50 años de socialismo han hecho de Cuba el país con los mejores indicadores de América Latina en términos educativos y sanitarios, y también el país en el que la pobreza extrema, la que les correspondería sufrir a buena parte de sus ciudadanos por su nivel económico, está erradicada gracias a las políticas sociales del régimen. Desmontar todo este sistema, por tanto, no solo traerá libertad, desgraciadamente también traerá pobreza para muchos. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Yo creo que Samuel ha cumplido con nuestras expectativas, así que lo tendremos algún día más. Muchas gracias por su atención. Yes, and how many years can a mountain exist?